tierno que me encanta. Tras de sus verdes montañas, el bello sol se levanta, el bello sol se levanta. Tras de sus verdes montañas, el bello sol se levanta, el bello sol se levanta. Por los caminos se ven quingüelos, se ven arrastras, se ven potreros, y los guajiros con mano franca se saludan con pay, con pay, con pay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan así los guajiros de monte adentro. Planté 100 janes de ñame en un monte que tumbé. También la sembré café, oiga, qué bonito se me ha dado. Mire, compay, ¿cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan los guajiros. ¡Ey! ¿Qué pasa, compay? ¿Cómo está la comay? Me gusta el tiempo de lluvia y que no haya mucho viento para tirarme en la cama hasta que levante el tiempo. Mire, compay, ¿cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan los guajiros. ¡Ey! ¿Qué pasa, compay? Yo tengo 9 muchachos y todos de madrugar. Los perros ladran que ladran, los gallos cantan que cantan, y yo me convierto en papá. Mire, compay, ¿cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan los guajiros de monte adentro, que siempre feliz, contento, andan saludando así. ¡Ey! ¿Qué pasa, compay? Así, compay, oiga, salúdenme a la comay. ¿Cómo está mi comay? ¡Candela!